¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, hoy voy a hacer un podcast de gustos personales. Quiero comentar la música que escucho cuando trabajo. Y la verdad que tengo que deciros, y los que ya me conocéis, que tengo unos gustos bastante particulares, con una gran preferencia por la música electrónica de tipo relajante. Y últimamente he estado haciendo algunos descubrimientos la mar de interesantes, así que si os parece bien, dejadme que os cuente los canales de YouTube que sigo para escuchar música. Esto es así. YouTube se ha vuelto cada vez más importante en nuestras vidas, eso es obvio. Pero ya no solo para ver vídeos de, yo qué sé, canales de hardware como los que sigo, como el de SFDXShow, que ya todos seguimos, o el de Linus Tech, o canales de misterio, o el canal de Dross, o Alologio contando cosas graciosas, sino canales de música. Y os voy a hacer un recorrido que espero que os guste. Mirad, este canal que estáis escuchando, esta música que estáis escuchando ahora, está basada en la banda sonora de Blade Runner 2049. En las notas del podcast os voy a dejar una descripción con los enlaces por si queréis escucharlo, pero básicamente es cíclico, es decir, esto es un vídeo de una hora y casi 30 minutos, casi una hora y media, con una imagen estática que podéis ver, ¿no? Básicamente veis ahí al protagonista de Blade Runner en una escena que está con la vista fija y esa cara triste que a veces pone. Ahora voy a poner otra canción que también dentro de la serie de Blade Runner, es decir, de estos canales de YouTube que te ponen música de Blade Runner. Y este es uno, este que os voy a poner ahora, no está tan centrado en la música, sino en escenas de la película maravillosas. Se llama Blade Runner Alive. All useful, but with you I sometimes forget. Y podemos ver pues al protagonista con su esposa virtual. Me imagino que todos habéis visto Blade Runner 2049. O en la escena de esa granja donde se tiene que enfrentar a un replicante. O en la escena de esa megacorporación que fabrica replicantes y luego matan a aquellos que no valen la pena. Este caso es Blade Runner Alive. Es una selección de 4 minutos con las imágenes bellísimas de la película Blade Runner. I feel a little strange sharing a childhood story, considering I was never a child. Bueno, realmente esto se sale un poco del tema que os comentaba. Lo que es música cíclica. Yo la voy a titular así, música cíclica. Es música para tener de fondo mientras estoy trabajando o mientras estoy escribiendo. Uno de los canales que me gusta más es, pues, uno que de la canales basados en la película Prometheus. El título del vídeo, de la canción, se llama Show Paradise Space Ambient, que es un género, son 2 horas. Con música, con unos graves y una música ambiental importante, ¿no? Vais a encontrar, basándose en la banda sonora de Prometheus, os vais a encontrar mucho vídeo de música ambiental. Algunos de estos vídeos pueden tener, pues yo qué sé, pueden tener perfectamente 10 horas, ¿no? O más. Pero es música para tener de fondo. Es decir, yo creo que la aspiración de la música no es mucho más. Pero si nos vamos a lo que son los canales de música en directo, seguro que muchos de vosotros conocéis ya al famoso Lo-Fi Hip Hop Radio. Lo-Fi Hip Hop Radio. este canal en el que podemos ver una imagen donde sale una chica que está escribiendo, tiene una ventana a su derecha, un flexo, su portátil abierto, aunque no está mirando el portátil, y un gato que está mirando por la ventana y mirando el exterior. También tienen un chat que siempre está muy activo y un icono donde pone que puedes seguir esa playlist en Spotify. El canal se llama Child Co. Lo digo en español del sur. Chillet C-O-W. Child Co, ¿no? Como la vaca tranquila, o no sé cómo se traduciría esto. Básicamente es música lo-fi, que es un género de música así con un tono nostálgico. El tipo de música ya ha sido analizado, ¿no? por este youtuber español que es músico y que tiene un canal que me gusta mucho, Jaime Altozano, ¿puede ser? Sí, creo que Jaime Altozano. Y me gusta, bueno, la chica que está escribiendo con sus auriculares, que está en su cuarto, me gusta porque en Reddit se han hecho variaciones de este dibujo, ¿no? Una chica en Cali, Colombia, todo con motivos colombianos, o una chica en otra Cali, California, mientras la ciudad arde y está todo con un color anaranjado, ¿no? Se han hecho varias. He visto otro de una chica en Taiwán, ¿no? La misma chica, pero en taiwanesa, con una habitación como la que podría tener cualquier adolescente taiwanesa. Música muy relajante, música para estar escribiendo, para estar jugando al Minecraft, para estar haciendo algo en lo que pueda estar relajado y distraído. Una música muy relajante que me gusta muchísimo, ¿no? Pero también hay otro tipo de música que os quiero poner, que es esta. Es ruido blanco. Bueno, por cierto, una cosa antes que se me olvidaba. Esta música de lo-fi hip-hop radio tiene varios géneros. Que pueden ser... Hay un mapache. Hay un género que es un mapache en su habitación, escuchando música. O un mapache... O la misma chica que os comentaba, pues a lo mejor en su terraza con una manta y escribiendo en el portátil. Básicamente son imágenes, ¿no? Imágenes muy acogedoras, que son casi estáticas, se producen pequeños movimientos, pero que invitan a mirarlas, a relajarte o tenerlo como si fuera una emisora de radio. Y es que hoy en día yo creo que YouTube es nuestra emisora de radio. Para mí lo es. Es decir, la verdad es que mira que yo tengo cuenta de Spotify y al final lo que más escucho es YouTube. Y bueno... Ahora vi con uno de mis rarezas. No debe ser el único cuando es tan popular en YouTube. El ruido blanco. Os voy a poner un canal de ruido blanco. Se llama Spaceship Sound White Noise for Sleeping. Es un vídeo de 10 horas que suena así. En la imagen se puede ver, pues, un dormitorio, pero es un dormitorio de una nave espacial. Y desde las ventanas se ve una imagen del espacio, un planeta, Saturno, puede ser Saturno, tiene un cinturón ahí de. Un cinturón de asteroides, como un anillo. Y una imagen muy relajante con este sonido, que es como podría ser perfectamente el sonido típico que hay en la cabina de un avión, ¿no? Como el zumbido de los motores o el zumbido del aire acondicionado, white noise, ruido blanco. Y yo no sé vosotros, quizá esto es como a la gente que le gusta la cerveza dice que la primera cerveza le supo mal. Pues a mí la primera vez es un poco raro, pero por las noches cuando estoy en la cama me gusta ponérmelo mientras estoy leyendo y me relaja un montón. Para gusto, ya sabéis, para gustos, colores, ¿no? Luego hay otra serie de canales que tienen otro tipo de ruidos. Y los ruidos o los sonidos que tienen son sonidos ya más normales, ¿no? Por ejemplo, este es otro vídeo de 10 horas, 10 horas, 15 minutos, 26 segundos, y se llama Lluvia en la ventana con sonidos de truenos. la imagen, pues una ventana con gotas deslizándose, y en el exterior un bosque donde está cayendo una buena lluvia. A mí me resulta sumamente relajante. El canal se llama Buen Sueño y tiene 63.400 suscriptores. Esto no es ruido blanco, pero si miráis un poco, os vais a encontrar una variedad enorme de vídeos, que puede ser lluvia con truenos, una aspiradora sonando, en el interior de un tren, con el traqueteo melodioso de un viaje en tren. Muy, muy agradable. Me gusta muchísimo, ¿no? Ruidos naturales. Y bueno, cuando yo utilizo estos, pues estos vídeos para relajarme, normalmente casi siempre los utilizo para escribir, mientras estoy haciendo escritura creativa. Yo en escritura creativa tengo programas pagados como Scrivener, pero al final, hoy por hoy, los que más estoy utilizando son dos que son gratuitos. Uno se llama Wavemark. Wavemark es un servicio, es una aplicación que puedes acceder vía web. Los textos que escribes se sincronizan con Google Drive. Y también es una aplicación. Es una aplicación para Chrome, para Google Chrome. Wavemark, pues, es un escritor minimalista que no tiene muchas florituras. Y los tonos del fondo, que esto es muy importante a los que nos gusta escribir y pasamos muchas horas delante del ordenador, pues son tonos grises y oscuros, con lo cual te descansa bastante la vista. Tipora es otra aplicación de la que ya os he hablado y bueno, pues también es, en este caso es una aplicación, tienen versión para Windows, para macOS, no sé si para Linux. Yo, sin embargo, tengo Tipora en el Chromebook con un emulador, en un emulador de Windows, que os comenté hace unos cuantos podcasts. Básicamente, Tipora es un editor de texto outliner. Es decir, puedes tener varios documentos abiertos, puedes tener una especie de... Bueno, te puedes tener una especie, no, una carpeta donde tienes varios documentos y puedes ir cambiando de un documento a otro, muy sencillo, con posibilidades de exportar, igual que Wavemark, a EPUB, a DOC, DOCX y otros formatos, ¿no? Así que bueno, estos son algunas de mis rarezas. Tengo otro podcast preparado con recomendaciones, ¿no? Si tienes alguna recomendación para mí, puedes escribirme a vidasenred@gmail.com. Y hoy he estado explorando, hoy domingo, que es cuando he grabado este podcast, he estado explorando una plataforma de streaming que se llama Hulu, hulu.com. A ver, esta plataforma no está disponible en España. Es como Netflix, para que nos entendamos, como Netflix, como Disney, como HBO o como Amazon Prime Video. Hulu es muy popular en Estados Unidos, de hecho tiene muchísima producción propia. Y lo interesante que tiene Hulu es que tiene su, digamos, tiene tres tipos de paquetes. Una versión barata, que son $6 al mes, y una versión más cara, que son $55 al mes, que es un pack con Disney Plus y ESPN. Y además, tienes televisión en directo, un montón de canales en función de tu zona, y 50 horas de grabación online. Es decir, tienes una especie de TiVo que te permite grabar 50 horas de programación en directo. Tienen series, tienen películas, tienen realities, tienen documentales. Y lo interesante para mí, porque, a ver, yo, como dice el amigo Miguel Ángel Cabrera, estoy servido. Es decir, yo tengo HBO, tengo Netflix, tengo Prime Video. Estoy muy contento con los servicios que tengo, pero hay películas y hay series que no están disponibles en España. Entonces, con Hulu puedes tener acceso a ellas. Pero vas a tener que hacer algunos trucos, y uno de los trucos que tienes que hacer es utilizar un VPN, porque si te conectas directamente desde España, no te va a permitir. Te va a decir que el servicio no está disponible en tu área. Aún así, vas a tener un segundo problema. Es decir, yo me he instalado, bueno, yo tengo NordVPN, que tengo 3 años pagado, y con NordVPN te puedes conectar a internet a través de un servidor estadounidense, y luego el código postal de tu tarjeta o de lo que sea, pues lo miras en Google Maps, con lo cual no es problema. Pero sí, el problema viene con el pago, porque aunque el primer mes es gratis, te cobran $1 de tu tarjeta. Y si tu tarjeta es una tarjeta española, pues no vas a poder validarla. Con lo cual, no vas a poder darte de alta en Hulu. La otra opción es PayPal. Con PayPal sí podrás hacerlo. Con PayPal sí que podrás hacerlo. Con lo cual, tanto mejor, ¿no? No vas a tener mucho problema. ¿Qué cosas tienen en Hulu? Pues vas a encontrar cosas curiosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el clásico programa de televisión de los años, creo que los años 50, de Twilight Zone, que es la... Bueno, no sé cómo se llamaba aquí en España, Pesadillas o algo así. Twilight Zone, que es pues un programa de televisión con historias de misterio y muy sorprendente. Puedes ver el debate presidencial, es decir, tienen algunos contenidos muy orientados al público estadounidense. Puedes tener películas que todavía no están en plataformas, como Gemini Man, que hasta donde yo sé, la peli de Will Smith no está. Eso sí, está en inglés con subtítulos en español e inglés. Con lo cual, si no te gusta la versión original subtitulada, esto no es para ti. Un documental sobre Janis Joplin, películas indie como Soul Heat, Head y realities de estos típicos americanos. He encontrado el típico reality de las Kardashians, que no sé si está en televisión, no me interesa, y el típico reality que es casi una especie de teatro de la humillación pública, como 1000, bueno, como se traduciría 1000, las hermanas de las 1000 libras, o sea, reality de gente súper obesa, es decir, obesidad mórbida. No hablo de gente gordita, hablo de gente con obesidad mórbida, gente que prácticamente no se puede mover, que no salen de casa y que son mantenidos por sus familias, ¿no? Bueno, esto se ve que es una moda, ¿no? Es una moda curiosa. Así que bueno, si quieres explorar otras plataformas de streaming, pues ahí tienes. Mi intención es usarlo un mes, después de un mes darme de baja. Y lo siguiente que quiero probar es Disney, la plataforma de streaming de Disney, que algunos amigos la han tenido. Pues bueno, ver ahora cuando emitan por completo la serie de Mandalorian, que está fenomenal, la primera temporada fue espectacular, pues vamos a ver qué tal la segunda temporada, y cuando esté entera, pues poder verla. Yo ahora sigo viendo, a nivel de series, sigo viendo Raised by Wolves, Criado por Lobos, una serie de ciencia ficción de un hermano Nolan, que está bastante bien y que os recomiendo, y no voy a contar nada porque tiene su historia y todo. Quizá algún día hable de ella cuando ya la hayan emitido y no os preocupe demasiado el spoiler. Pues amigos, también quiero comentaros una cosa. Tenéis una opción muy buena, y esto es publicidad totalmente, así lo digo, de daros de alta en Amazon Prime por un precio ridículo. Creo que son 4 euros y tienes 3 meses incluidos. En ese precio promocional tienes el alta, envíos gratuitos de Amazon en prácticamente casi todos los productos, almacenamiento de fotos ilimitado y Amazon Prime Video. Y bueno, y algunos servicios más que tiene Amazon. La verdad es que está muy bien y os animo a probarlo con el enlace de referido que tenéis en las notas del podcast. Y bueno, sin más, gracias por acompañarme y os dejo con este relajante sonido de lluvia en la ventana con sonidos de truenos. Hasta pronto. Corazones.